Pues hoy se cumplen 10 años del fallecimiento de Ronnie James Dio, el pequeño elfo de los cuernos, la voz del heavy metal por excelencia, quien pasó por Rainbow, Black Sabbath para terminar formando su propia banda, Dio. Tal día como hoy, Ronnie James Dio perdía su batalla contra el cáncer de estómago, que fue diagnosticado en 2009. Nacido el 10 de julio de 1942 en Estados Unidos bajo el nombre real de Ronald James Padovano, es considerado como el mejor cantante de heavy metal de todos los tiempos. Dio comenzó desde muy joven a tocar instrumentos hasta que su inquietud lo llevó a formar parte de varias bandas como Ronnie and the Red Caps, Ronnie Dio and the Prospect, The Electric Elves, The Elves y Rainbow, antes de volverse inmortal con Black Sabbath. Sin embargo, fue Elf la primera banda formada por Dio y cuyo debut discográfico, que fue producido por los Deep Purple, cosechó muy buenas críticas. Dio alcanzó la fama en la década de los 70 al formar parte de Rainbow. Posteriormente suplió a Ozzy Osbourne en Black Sabbath, que incluso llegó a amenazarlo. Le dijo: te mataré si te atreves a cantar alguna vez Paranoid o Iron Man. We'll be right back. Sin embargo, el éxito continuó gracias a la gran aceptación que tuvo con Black Sabbath y su clásico álbum Heaven and Hell, así como por interpretar uno de los símbolos del rock, la mano cornuta o maloic, con la que logró que se identificara el género a partir de la década de los 80. Después Ronnie emprendió su carrera en solitario con el nombre de Dio y también se reunió con antiguos miembros de Black Sabbath para formar Heaven and Hell. Su carrera nunca tuvo descanso y el mundo le reconoció constantemente su aportación al rock, pues fue nombrado como el mejor cantante de heavy metal de la historia, así como uno de los más importantes de la música. Finalmente, el 16 de mayo de 2010, Ronnie James Dio perdía la vida a los 67 años. Su leyenda comenzó desde ese día. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. todos tenemos las manos ensangrentadas. Delitos, victimización y explotación ocurren todos los días y se justifica principalmente bajo el nombre de necesidad económica, política, religión, cultura, sexo y raza. El pasado viernes 8 de mayo se ponía en circulación Entertain You, el nuevo single de Within Temptation, un tema que gira en torno a la necesidad de autosatisfacción a expensas de los demás. Within Temptation se embarcará en una gran gira por grandes espacios junto a Evanescence en septiembre de este mismo año, si el coronavirus lo permite. The World Collide Tour es el que han vendido 150.000 entradas en 8 países. Llevará a las dos formaciones a lugares como el CO2 Arena de Londres, Accor Hotel de Arena de París, el Velodrome de Berlín o el Palais 12 en Bruselas. Me and the Rest, la banda suiza de hard rock, vuelve con Mama, un adelanto del que será su nuevo disco, que llevará por título We Are Bulletproof, y verá la luz a principios del próximo año a través del sello Rock Avenger. Tras tres exitosos trabajos, Icarus de 2008, Wizard King de 2011 y Seven Deadly Sins en 2016, están listos para rockear de nuevo. Lo hacen con nuevo lema: somos a pruebas de balas, y eso es lo que son, inmunes a los rápidos cambios en los estilos musicales de los últimos 30 años. Fieles a su hard rock caracterizado por melodías pegadizas y salpicado de grandes líneas de gancho, siguen en pie y celebrando su hard rock. Esperan un año emocionante lleno de gran música nueva, un nuevo tema cada mes. Este mes, Mama, Me and the Rest. Metallica en estos tiempos de confinamiento se han convertido en una de las bandas más activas en las redes sociales. A través de sus plataformas digitales comparten todo tipo de material con sus seguidores. Uno de estos regalos, por ejemplo, fue Life in Chile 93-17, una recopilación de sus actuaciones en Chile realizadas desde 1993, que alcanzó un rotundo éxito. Ahora nos sorprenden con una versión en cuarentena de su clásico Black Myth, parte del disco And Justice for All de 1988. Lo hacen en versión acústica con un Jane Hetfield tocando la guitarra acústica y un Lars Ulrich mucho más contenido en el ritmo de la batería. No parece que este tema haya sido escogido al azar. De todos es sabido que la letra de Black Myth es un aviso sobre los estragos que la humanidad provoca en el planeta.

Busan Glory el pasado año se embarcaba en una gira mundial celebrando su 10º aniversario, codeándose con las bandas más punteras del género, y a pesar de la enfermedad de Mark, decidieron continuar adelante, no suspenderla, demostrando así su valentía y su fuerza. Ahora, tras esta buena noticia, cuando termine todo esto del confinamiento, volverá a los escenarios, si cabe aún con más fuerza. Toca presentar en directo su último trabajo, Hurricane, del que escuchamos Three Point, tres puntos, lo que este partido, los de este partido que acaba de ganar Mark. Enhorabuena, tío, te lo mereces. Radio Rock en estado puro, como no, música de actualidad, música internacional y 100% radio rock, 24 horas los 365 días del año, sin cortes publicitarios durante la emisión. 35 países, ahí es nada. Madre mía, qué emoción. Pues ya sabes, aquí en Asalta Mata Radio podrás encontrar programas tras programas y redifusiones para adaptaros a los horarios de un lado y de otro del charco. Si te gusta el rock, si tu historia es el rock, amigo mío, este es tu canal. Asalta Mata Radio. Muchas gracias por este apoyo incondicional al rock.

Pues el pasado domingo 10 de mayo la banda madrileña Básico presentaba a través de pequeños capítulos lo que será un repaso de su trayectoria musical a través de su discografía. Esta serie de historias comienza en 1996 cuando se inicia el dúo acústico Arturo y José y cómo se transforma poco a poco en la banda de rock que lleva más de 20 años en la dura batalla de hacerse un hueco en la escena musical. Sus éxitos, sus altibajos, sus anécdotas, sus seguidores, todo forma parte de esta propuesta que nos brindan para acercarnos a cada uno de sus discos desde otra perspectiva. En enero de 1996, dos chavales de Coslada, Madrid, que se conocieron en el equipo de fútbol sala donde jugaban, Arturo Fernández, voz y guitarra acústica, y José, guitarra eléctrica, se juntan para tocar. Deciden dar conciertos en acústico por los pubs de Coslada y San Fernando de Henares. Su primer concierto fue en el desaparecido pub Twist and Sound de Coslada el día 7 de marzo de 1996. En junio del 97 participan en un festival de rock en Torres de Alameda en Madrid y se incorporan Ismael como batería y José Ramón J como bajista. Fueron teloneros de bandas como Mojinos Escocidos en el 97 y Mamá Ladilla en el 98 en las fiestas de Coslada. Por entonces tenían un nuevo componente, Pablo, a la guitarra, lo que permite a Arturo dedicarse casi exclusivamente a cantar. Graban esta maqueta llamada Basicon Tos, que contiene únicamente 6 temas. Ya en el año 2000 se marchan Ismael y Jota, pero retoman el proyecto con Josete a la batería, Charlie al bajo, Javi a la guitarra, José a la otra guitarra, Arturo a la voz. Había nacido Básico. We'll be right back. Hola, basiqueros y basiqueras. Bueno, me veréis aquí ahora en este confinamiento. Se nos ha ocurrido contaros un poco la discográfica, o sea, la discografía de Básico. Aparte que tenemos 8 discos en el mercado, pero también hay un disco inédito, que es el que os voy a pasar a presentar. Bueno, es un disco maqueta grabado en una selección de músicos de Villaverde. Te estoy hablando en el año 97. En el 96 ya estábamos haciendo acústicos José y yo, cofundador de Básico. Y en el 97, gracias a dicha asociación, nos dejaron grabar esta maqueta que os voy a presentar con 6 temas, grabados en un multipistas de 8 canales, de 8 líneas, a la antigua usanza, nada de Pro Tools. Y este es el disco del que os estoy hablando. El título, Básico en Tos. Yo sí que quiero contar una anécdota de esta maquetita. Más que nada por el título de una de las canciones que se titula No sé. Aquí donde aparece nuestro primer club de fans. Es una canción que es embalada, tocada en acústico. Que claro, nosotros íbamos punkis y tocábamos esta canción y era como bajar un poco la tensión en los conciertos. Y la gente pues era como medio de coña que encima se tocaba en esta balada, ¿no? Pues ahí nace el primer club de fans. De amigos y amigas fans que se llamaban El A Público. Este club de fans, siempre que venían a los conciertos, nos exigían tocar esta canción que desentonaba completamente con el resto de las canciones que hacía básico. El famoso A Público se hizo presente en el año 97, menos mal que acabó pronto. En el 98 terminó toda la historia. Así que, este es el primer disco. Básico en todos. Que no es disco, es maqueta, grabado en la Asociación de Músicos de Villaverde. Thank you.

Pues así como el que no quiere la cosa, entre canción y canción os estoy leyendo o mal leyendo algunos poemas de Escríbalo yo, es Léalo el diablo, de Carlos Balacera. Hemos escuchado con Andar y aprender, hemos escuchado El don de nunca, de Balacera. Con talento hemos escuchado a Cass, la chica más guapa de la ciudad, de Más birras. Y ahora vamos con Viejo. Llega una edad, madurez, veteranía, saber estar, edad dorada, club senior, llegados a este punto, segunda juventud, veréis. No me he sentado hoy aquí a contar milongas ni a poner paños calientes. Se llama envejecer y es de ganadores. Cuadre no me ladre, buen Duque Producciones, más de 15 años al servicio de la música. Somos una agencia de representación artística y producciones musicales. Nuestros clientes nos eligen por seriedad y profesionalidad, sinónimo de garantía de un trabajo bien hecho. Infórmate sin compromiso en el mail producción@duqueproducciones.com o en el teléfono 606-859-253. 606-859-253. Duque Producciones, tus eventos en buenas manos. Pues cuando aún no hace un año de la salida de su último trabajo, titulado Glam, el bueno de Star Mafia Boy, el prolífico cantante, guitarrista y compositor madrileño, ya anuncia la salida de un nuevo trabajo. Titulado Killer Cool, el nuevo álbum tiene como fecha de salida el 4 de septiembre del presente año. La fecha original estaba agendada para el pasado viernes 17 de abril, pero debido a las circunstancias por todos conocidas, se decidió posponer la fecha de salida. La calavera que pinché con un puñal, salvó mi vida, esto no es Nueva Orleans, no necesito que me vengan a decir... Volviendo a Glam, tras haberlo escuchado detenidamente un buen puñado de veces, y aunque parezca un tópico, es un trabajo en el que Star Mafia Boy lo volvió a hacer. Se ha sacado de la chistera todo un discazo, quizás el mejor de toda su carrera, y sin lugar a dudas, para mí, si no el mejor, uno de los mejores del pasado año. Nueve canciones con su ya personal e intransferible sello que te hará ponerle a girar una y otra vez sin que te llegue a cansar. Esto es la leyenda de Jimmy Anfetamina, Star Mafia Boy. Yeah. El pasado año los jienenses Five Black Ballet editaban We Soul Our Soul, el cuarto trabajo discográfico. Tras 7 años de carrera ofreciendo un hard rock de muy alto octanaje, volvían con un cambio en sus filas, la marcha de Miguel Ruiz, su batería original, sustituido por Juan Marcos, dispuestos a vender su alma al rock and roll con un EP de 5 temas, del que escuchamos She's on Fire, dedicado especialmente a Miriam, nuestra Diablo on Fire. Yeah. Amparados en el metalcore más rabioso, cafre y desencarnado, hace más de 20 años surge Camul. Desde entonces, una maqueta y 5 discos de estudio. Camul Beer, el último de ellos, editado a finales del pasado año, viene con sorpresa, con algo novedoso para acabar con el anquilosado mercado musical. Un concepto sencillo, acabar con el soporte físico, pero aportando algo más que el simple contenido digital. El medio elegido, una cerveza, la bebida por antonomasia del mundo del rock, estilo American Pale Ale, elaborada de la mano de la premiada cervecera navarra Brian Roll. Dices que lo respetas todo, lo que como, que hablo, la que me follo, te haces ver como un buen ciudadano y tu... Su contenido, 7 nuevos temas que podrás descargarte mediante un código QR impreso en cada botellín, dando así la oportunidad de disfrutar por partida doble de todo lo que estas mastodontes de burlada han mamado durante años. Cuando cierras la puerta de casa, te llenas... Todo eso y más es Camul Beer, Camul y cerveza, cerveza y Camul, un tándem que demuestra que aquello de lo que el destino está escrito puede que sea cierto de vez en cuando. No me viene bien, ni tampoco ayer. Ocupado sin saber qué hacer. Falta estar la vida, mi droga preferida. Vives, vives, sin saber vivir, sin saber vivir. Vives, vives, sin saber. Coño hacer, solo sirvo de esclavo, y estoy perdido, tan sometido, mi tiempo vital, no lo sé utilizar. Vives, vives, sin saber vivir, sin saber vivir. Vives, vives, sin saber vivir. Say something. El pasado año veía la luz La Muerte Está Echada, el nuevo trabajo de Acero, la ya mítica formación turolense, los creadores del rock de pueblo, estilo que llevan practicando y defendiendo con orgullo desde 1996. Una colección de canciones, 10 nuevas y 2 revisiones de temas anteriores en las que Acero dan lo mejor de sí mismo, volviendo a fusionar el rock urbano, el heavy, el punk, la pachanga y el ska con una pasmosa naturalidad. Y es que los Aceros son la mejor opción a la hora de organizar un concierto de rock. Profesionalidad, calidad, compromiso y fiesta asegurada en cada uno de sus conciertos. Así es la vida, Acero. Vamos con Nocturnia, la banda toledana de power metal, quienes tras arrasar gran parte de la península descargando su Tempestad en directo, se han visto obligados por el maldito coronavirus a detener la segunda parte de su gira, en la que habían preparado un show más extenso con una cuidada puesta en escena. Esperemos que la pandemia dure poco y que todo vuelva a la normalidad para que ya no solo Nocturnia, sino el resto de las bandas puedan seguir presentando en directo sus nuevos trabajos. Vamos a escuchar a Nocturnia, vamos a escuchar su último trabajo, La Tempestad. Esto es Hijos de la Derrota. We'll be right back. Y más heavy metal para hoy, que parece ser que es el día del heavy metal. Desde Asturias, Edén, quienes el pasado año editaban El Despertar de los Sueños, su quinto álbum, un trabajo que comenzó a gestarse a mediados de 2018 en Tutu Studios, masterizado por Alberto Rionda en los Sanctuarium Studios, compuesto por 10 temas de heavy metal clásico, similar al que ofrecía Avalanche en la época de la Llama Eterna, a los primeros Warcry, a Brecha, vamos, heavy metal asturiano. Escuchamos No Puedo Sentir. Tan lejos, no puedo vivir en soledad.